Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. La Biblia, la obra conceptual de Box Day, se ha convertido en uno de los grandes hitos del rock argentino por su calidad musical y poética. Innumerables artistas han versionado sus canciones, pero hoy rescatamos la realizada en 1974 por el Ensamble de Música de Buenos Aires junto a la Pesada del Rock and Roll. Del disco participan muchísimos músicos. Escuchamos Cristo, interpretado por el ensamble con Charly García, David Lebón, Juan Rodríguez, Miguel Cantilo, Jorge Pinchevsky, Billy Bond y Raúl Porchetto. Crees lo que dices, seguro que es Ahora suena Moisés, versión interpretada por Sui Generis. Niño que flotas en las aguas, niño, niño, niño, niño, niño que te salvan de las aguas, porque te salvan, niño, niño. Ese niño, ¿de dónde lo traes? Dímelo, río, aguas frescas, niño, niño, río mío, tibio niño. ¿Por qué te salva? ¿Por qué te salva, niño del río? Es que quizás no debas morir. ¿Por qué te salva, niño del río? Es que quizás debas vivir. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río, aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Formaron parte de la pesada los músicos más importantes del momento, principalmente cuando tenían una formación abierta y en constante cambio. Justamente esta reversión de la Biblia de Box Day fue el último disco antes de su disolución. Escuchamos ahora Libros Sapienciales, interpretado por Alejandro Medina en bajo, Juan Rodríguez en batería, Poli Martínez y Gustavo Klein en guitarras, la voz de Rinaldo Raffanelli y el órgano de Charlie García. Todos los ríos vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar, tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. Mis ojos pueden mirar y llegar. Esto fue rescate.rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Ella lo mira con amor, él la desnuda en la habitación. Le ve de a poco toda la piel y la acaricia por primera vez. Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Él teme lastimarla y ella no puede esperar más. Primero suelta un botón mientras él muere de pasión. Ella lo hace muy bien, deja su mano descender por su pecho hasta llegar a donde hay miel. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor volver a casa después. En el reloj cucú, solo son las 6. Adiós, bebé, parece que fue ayer. Va a ser mejor. Nunca perdió el control, no conocía el verdadero amor. Todos tenemos una debilidad en el pantalón. Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Él teme lastimarla y ella no. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor volver a casa después. Ver el reloj cucú, solo son las 6. Adiós, bebé, parece que fue ayer. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor volver a casa después. De lujo, Celeste Carballo y Andrés Calamaro, El Chino. Hablando de dúos y hablando de calamaros, ahora llega Javier con David Lebón, El Resto de Mis Días. Quiero congelar este momento, que todo sea perfecto como lo vi al nacer, y no pensar jamás en lo que pudo ser. Yo solo quiero vivir como si fuera el último minuto, que importará el después. Salto sin mirar si abajo hay una red, y vivo sin pensar en el resto de mis días. Y todo el tiempo encuentro algo en que creer. Cada amanecer es un punto de partida, porque cada día muero y vuelvo a nacer. Cuando los cables se me cruzan, hay niebla en la avenida de la felicidad. Ya sabes, no hay otro día que perder. Mientras el tiempo se escurre entre mis dedos, a veces nos perdemos, nos volvemos a encontrar. Sin pedir perdón, sin mirar atrás, y vivo sin pensar en el resto de mis días. Y todo el tiempo encuentro algo en que creer. Es un punto de partida, porque cada día muero y vuelvo a nacer. Estoy parado en el medio de la vida, y aquí yo me siento muy, muy bien. Y aquí yo me siento muy, muy bien. Y vivo sin pensar en el resto de mis días, y todo el tiempo encuentro algo en que creer. Cada amanecer es un punto de partida, porque cada día muero y vuelvo a nacer otra vez. Porque cada día muero y vuelvo a nacer. Cerca de la revolución. El programa de rock.com.ar. El momento de la libre descarga. La empresa Mega Upload, que fue cerrada por el FBI acusada de violar derechos de copyright, atraía el 4% del tráfico mundial de Internet. Mega Upload podía ser culpable o no, pero si la industria de la cultura considera que la solución a sus problemas es el FBI, evidentemente está equivocada. Libre descarga. Del tributo underground a Papo, disponible para libre descarga, la banda Telema y al sur de la ciudad. Más info en www.libredescarga.com.ar. Desde que vivimos en el sur de la ciudad, no he dejado nunca, pero nunca de observar. Yeah. ciudad. No he dejado nunca, pero nunca de observar. Vamos al corte. Cuando regresemos, divididos en la MTV. No te vayas. Cerca de la revolución.